engañas una vez más. Ajá. En mi corazón tenía un gran vacío. No, sentía que eras tú quien lo iba a ocupar. Ajá. Y tú llegaste, mujer, echando mi soledad. Te entrego mi corazón, la vida te voy a dar. Todo era oscuridad, mi cuarto en soledad, pero llegaste tú. Tú me trajiste paz, luz y felicidad, mi amor, llegaste tú. Todo era oscuridad, mi cuarto en soledad, pero llegaste tú. Tú me trajiste paz, luz y felicidad, mi amor, llegaste tú. Todo era oscuridad, mi cuarto en soledad, pero llegaste tú. Tú me trajiste paz, luz y felicidad, mi amor, llegaste tú. Te voy a amar con todo mi corazón.